se me acaba el tiempo. Sigo andando con igual pie, sigo con ese chico, no sé qué hacer con él. Yo que fui una chica 10, de las medias de color pasé a la moda de la falda corta y con tacón. Y allí él me encontró. Yo que tengo potencial, podría tener algo mejor. Sigo toreando en plazas de segunda división. A mis años solo un hombre me he entregado, de flor en flor. Ahora que lo pienso, creo que ha llegado el momento de pecar como lo siento. Mirando en la habitación una foto de la playa donde estamos. Te trato peor. Soy amiga del pecado. Todos juzgarían mi vida por querer otro bocado. Pero ya tengo abogado. Yo que tengo potencial, podría tener algo.